Hola, ¿qué hay? Bienvenidas a todas y a todos. Buenas tardes. Aquí arrancamos una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Para aquellas personas que os incorporéis por primera vez a este espacio y que no sepáis de qué va, pues deciros que se trata de un programa sobre música electrónica no convencional que aún no ha cumplido su primer aniversario en Bronca, lleva unos 10 meses aproximadamente, y que, pues como os comento, está dedicado a música electrónica no comercial y no convencional, sobre todo, que se emite los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, y que lo podéis escuchar también en el momento que queráis, que os apetezca, en formato audio podcast, en la página del podcast de Bronca, que es podcast.radiobronca.info. El de la semana pasada no quedó grabado por un despiste aquí de quien os habla en el estudio, pero bueno, tratándose de un programa dedicado a música publicada en Netlabels, evidentemente tenéis todo el material disponible para la libre descarga, para la descarga gratuita, en las propias páginas web de los Netlabels, que están linkadas desde el blog de este programa, que es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y ahora sí, dicho esto, hecha esta pequeña introducción, entramos en materia del programa de hoy, que es, será la segunda parte de la misión que iniciamos hace 2 semanas, con una primera incursión en las compilaciones del sello de Bochum, sello alemán ZNS Tapes. En esta próxima hora lo que escucharemos, lo que toca, es el turno a algunos de sus álbumes y split tapes. Ya sabéis que son aquellas cassettes cuya cara A está dedicada a un grupo o a un proyecto musical y la cara B a otro grupo o proyecto musical diferente. Acabamos de escuchar en la introducción un tema llamado Tormentum Gugi, de los italianos Ultima Rota Carri, publicado en el álbum Epique de John, sin fecha de publicación, pero como os decía hace un par de semanas, este sello ZNS Tapes estuvo activo entre el 87 y el 93, así que el álbum está publicado en esta franja de tiempo. Y además de este álbum, Epique de John, también publicaron o aparecieron en una split tape junto al proyecto More de Andreas Vogel, uno de los cofundadores del sello ZNS Tapes, al que escucharemos en unos minutos. Ahora vamos a seguir con los Ultima Rota Carri, con el nombre con el que son más conocidos, siendo los mismos miembros, es Tamquam Tabula Rasa, una formación con un proyecto que comenzaron allá por el año 88 y que está formado por Luca Ferrarini junto a Marco Berisso, Paolo Gentiluomo y Roberto Soprani. Su sonido es sonido industrial, postindustrial, posterior a aquellos primeros pioneros industriales de la segunda mitad de los 70. Un ambiente ritualista, muy tribal, utilizando ruidos y percusiones con objetos no musicales y loops y samples vocales, entre otras cosas. Lo que vamos a escuchar se llama Carentia Rerum y está publicado en un álbum llamado Noxia Blandimenta en el año 1990. Thank you. geniales, los Tamquam Tabula Rasa, desde este álbum Noxia Blandimenta, con el tema Carentia Rerum, que hemos estado escuchando estos últimos minutos. Vamos ahora sí, como os comentaba antes de escuchar esta pieza, con uno de los proyectos de Andreas Vogel, cofundador del sello ZNS Tapes, que utilizaba un nombre que utilizaba por aquella época, es Moore, con el cual publicó dos álbumes en solitario y colaboró también en varias split tapes y ediciones especiales en su propio sello. Y os recuerdo, por cierto, os comentaba hace un par de semanas en el primer programa dedicado a este sello, que él fue el encargado hace unos 10 años, en el año 2002, de publicar en la propia página del sello todo el material discográfico publicado de manera gratuita. Accediendo a la página web se puede descargar la discografía completa del sello, lo cual, como decía, es muy de agradecer, teniendo en cuenta que este tipo de material, sobre todo si está publicado en formato cassette, hoy en día es bastante complicado de encontrar, y en el caso de encontrarlo, pues suele ser a precios elevados. Seguimos hablando de Moore, del proyecto de Andreas Vogel. En solitario publicó dos álbumes en ZNS, Religious Fanaticism en el año 87 y Fascist Nation en el año 90. Este segundo, bastante más ruidista que el primero, que Religious Fanaticism, que es el que vamos a tratar ahora. Un álbum, como el mismo título indica, que gira en torno al fanatismo ultra religioso, con títulos bien explícitos como Spanish Inquisition, uno que me gusta especialmente, que es The Money Behind the Cross, o el del tema que vamos a escuchar ahora a continuación, Reformations Takes Place. Este es un álbum en el que se van sucediendo temas basados en golpes percusivos repetitivos y otros con sonidos de campana que se van repitiendo, que se alargan a lo largo del tema. Y este último, Reformations Takes Place, que es el último del álbum, se compaginan estos dos elementos sonoros. Lo escuchamos ahora mismo. Thank you. Pues vamos a continuar con otro de los proyectos de Andreas Vogel. En este caso es Vultures Eye, que también pues con el que también trabajaba en aquella época. En este caso no en solitario, sino que contaba con la colaboración de Carl Schorp en los sintetizadores, Kenneth Gray en las vocales y las percusiones, y el propio Andreas Vogel, que se encargaba de ruidos diversos y los loops. En la cara A de esta split tape, llamada Kahlo, dedicada a la pintora mexicana Frida Kahlo, está ocupada por un proyecto también mexicano llamado Las Ánimas, de Antonio Sánchez Uribe, un proyecto musical que estaba dedicado al sonido principalmente darkwave y otra y demás experimentación sonora, aunque lo que vamos a escuchar, continuando con Andreas Vogel, es un tema de Vultures Eye, de la cara B de esta split tape, llamada Muslim. Mm-hmm. No he podido evitar volver a incluir a Sebastián Gandera en el programa de hoy, aun habiendo aparecido ya en el programa de hace un par de semanas con uno de sus temas publicados en la compilación Non-Nuclear War. Personalmente, para mí, tal vez el descubrimiento investigando en este sello, y casi de manera instantánea una debilidad musical. Como os comentaba, hace 15 días compuso temas que se podrían definir más o menos como una canción popular francesa, pero experimentando totalmente y creadas simplemente con poco más que un teclado, unos samples y loops vocales y su propia voz. No hay muchos más elementos en sus temas. Esto está extraído de la cara A de otra split tape de ZNS llamada Wegens Erindeling Gesloten y compartida con un grupo anónimo de EBM experimental llamado Ignore Alien Orders. Pasamos ahora a otra de las split tapes de este sello, también con un perfil minimalista, aunque cambia bastante el sonido de la cara A a la cara B. La cara A está ocupada por The Dead Goldfish Ensemble, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Este fue un proyecto de finales de los 80 y principios de los 90 de un inglés al sur del Reino Unido, en la ciudad de Southampton, llamado Steve Hartwell, que creaba música minimalista básicamente a partir de la programación con un secuenciador y un ordenador y reproduciéndolo después con un teclado, un sintetizador. Y en la cara B aparece Phaeton Dernier Dance, que es el proyecto de un músico electroacústico, un compositor de bandas sonoras para teatro, etcétera, llamado Alain Basso. Phaeton Dernier Dance fue su alias más industrial y ruidista. Escuchamos de la cara A de Dead Goldfish Ensemble el tema Talk to the Moon, y de Phaeton Dernier Dance Je me vêtirai sur mes cendres. curiosa esta split tape con una cara A, con sonidos y estructuras musicales programadas previamente a su ejecución, y una cara B más dedicada al juego en el caos sonoro y la improvisación ruidista, sobre todo en el tema que acabamos de escuchar, que es el último de la cara B de esta split tape llamada Königstraum, publicada en el año 1991. Y vamos ya con el último tema del programa de hoy, con otra de las split tapes del sello ZNS, en un álbum de ambient espacial, con sonidos también de sintes, de perfil atmosférico. En la cara A aparece un músico bastante desconocido llamado Gerfried Feistritzer. Una cara en la que se suceden temas basados en sonidos de sintes y otros con acordes de guitarra acústica simplemente, sin ningún otro elemento electrónico. Y una cara B en la que aparece el proyecto Like Wake del italiano Stefano Di Serio, un alias que utilizó a finales de los 80, principios de los 90, para trabajar con este tipo de sonido, y que tras unos cuantos años de parón creativo, en el 2010 lo recuperó y actualmente se puede volver a acceder a su nuevo material, creo que a través del contacto vía correo electrónico. Sí, decía que en la cara A el ambiente es de tipo más espacial, es un ambiente más limpio, más planeador. Esta cara B, aun siendo algo similar, tiene un perfil más oscuro y más complejo. El tema que escuchamos de Like Wake es The Power of Dream. Thank you. Pues hasta aquí esta segunda parte del especial dedicado al sello ZNS Tapes. Ya sabéis que, bueno, si os interesa, si os ha gustado lo que habéis escuchado en estos dos programas, pues entrando en la página web del sello, que está linkada desde el blog del programa, podéis acceder de manera pues libre y gratis a toda la discografía, tanto compilaciones como split tapes, como sellos individuales, etc. Para terminar, como siempre, os voy a recordar la información de este programa, llamado La Conquista de los Sonidos, que trata sobre música electrónica no comercial y no convencional, que se emite desde Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. Y como os estamos comentando, tanto desde este programa como desde el resto de los de la casa, desde hace unos días podemos emitir para toda Barcelona e incluso un poco más allá, gracias a las mejoras técnicas que se han hecho desde la parte técnica de la radio, y también gracias en particular a la campaña de goteo que iniciamos hace unas cuantas semanas, y a vuestra colaboración en ella, tanto a nivel económico como de difusión. ¿Qué iba a decir? Sí, la repetición de este programa es la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y también lo podéis escuchar, como comentaba al principio, en el podcast de Radio Bronca, en la página podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y una dirección de email disponible para hacer llegar aquello que os venga en gana, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Y ahora sí, ya me despido hasta la semana que viene. Salud y radios libres. What's in store?